Claro, por supuesto repente, que sí. acá se malinterpretan las cosas como que sí. Yo lo mato. Oye, cuando sí. Venga. ¿Y por qué tanta desconfianza de tu mujer hacia ti? ¿Alguna vez le fuiste infiel o por qué? Bueno, pasa una cosa. Lo que pasa es que si de repente pasó una situación, ¿verdad? Que podría decirlo con toda seguridad, unos 4 o 5 años atrás. Sí. Que una de las personas que trabaja conmigo ofreciendo el mantenimiento en una de las propiedades me llamó como a eso de las 9 de la noche. Sí. Nomás para conversar. Okay. Entonces, si le dije yo, bueno, déjeme decirle que horario de trabajo para usted el día de mañana no tengo. Ajá. ¿Verdad? Y sí, con todo respeto tengo que dejarla yo en mi casa, y déjame decirte, Pancho, me temblaban hasta los calcetines, la verdad, porque vaya a salir una bromita, un comentario, sí, ya ves, entre compañeros de trabajo y compañeras de trabajo que hacen algunas bromitas. Ay, y me salía de mi propia ropa pensando pues que de repente podía llegar la posibilidad de alguna broma. Sí. Y luego la jefa enfrente, mi esposa enfrente, escuchando la conversación. Uf. Porque quería que incluso yo, sí, tenía que poner en altavoz el teléfono. ¿Por qué aguantas esta situación? Es muy desagradable y es muy cansado. ¿Por qué la aguantas? Es muy estresante. Pasa una cosa bien importante, Pancho. Soy padre de 2 hijos preciosos, ¿verdad? Sí. Somos un matrimonio que nunca habíamos tenido ningún tipo de complicaciones en nuestro matrimonio. Okay. ¿Verdad? Pero de repente hubo alguna vecinita por ahí que hizo un comentario sobre la situación de su esposo, y parece que es un virus esto, parece que es algo que contagia hasta la hembra más sana, que de repente ya le empieza también a trabajar la cabeza y a maniobrar las cosas de diferente manera, con la intención de poner presión en la pareja. Este es mi caso, pero he logrado conversar con ella, sí, sobre esta situación, y le digo que nada más es compañerismo de trabajo. Logró entender la situación, pero no deja de estar ese... ¿Te explico? Ay, ay, ay. Pues, mi hermano, a mí me dan ganas de darte la bendición, porque pues yo ya me hubiera divorciado de la China si me tuviera de esta manera. Pero bueno, sí, la verdad, todos somos diferentes, caballero, y de verdad que lo respeto muchísimo y te tengo muchísima admiración, porque, ay, jole, si tú no le fuiste infiel o no le das razones para darle esa inseguridad, pues, oye, qué agobiante entonces. Sí, es bastante difícil, y generalmente casi siempre sale el tema de los hijos, ¿verdad? Tocamos, sí, el tema de nuestros bebés, los amo con todo el corazón también a ella, pero de repente no deja de existir esa espinita, y luego logra ella entender la situación, que es parte de mi trabajo, y logramos, sí, llevar las cosas bien, aunque ahora, sí, refunfuñando, como sea, pero ahí vamos, sí, en la lucha. Oye, te agradezco por tu llamada telefónica, y te echo hermano, porras desde acá, mi hermano, porque no hay ni qué decirte, porque te digo, pues yo no estuviera ahí ya, pero igual respeto, claro, mucho su decisión, caballero, y le agradezco mucho. Hermano, gracias. Gracias, hermano, por tus bendiciones. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Qué barbaridad, amigos. En una situación como esta, nadie es feliz. Ni ella al sentir esta inseguridad hacia él, ni él por estar aguantando la situación. Si no hubo infidelidad, si no hay por qué sentir esta desconfianza, posiblemente no sea el mejor ejemplo que le estamos dando a los hijos al mirar pues esto en casa. 866-365-9142. ¿Quién está obligado a contestar el teléfono de su pareja? No importa dónde esté. 866-365-9142. Sigo contestando las llamadas telefónicas. Que si me duele tu adiós, me preguntaron anoche. Que si me duele tu adiós, que si me duele perder, que si te guardo un reproche. Que si me duele tu adiós y yo me quedé callado. Y tú ya sabes por qué, y tú ya sabes por qué.

entre abril y junio. Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. De azul, un eclipse de mar, vida. Ay, ay, ay, ay, amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, ay. Solo llenas tú, ay, amor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Sigue tránsito lento en el 101 Norte entre Hospital Curve y la conexión con el 80. También en el área de Oakland están despejando un accidente en el 580 rumbo al este, llegando a autopista 80. Y vas a encontrar en el área de San José objetos bloqueando el carril izquierdo. Un tubo de madera se reporta ahí en el 280 Norte, llegando a Guadalupe Parkway. Te informa Erika Reina. Este reporte es patrocinado por Allstate. ¿Buscas ahorros este año? Búscalos en Allstate. Puedes obtener la protección que necesitas con las bajas tarifas que buscas. Con Allstate puedes bajar tus tarifas, no tus expectativas. Visita allstate.com o llama a un agente para una cotización. Celebra la vida y el legado de Selena Quintanilla con la Sinfónica de San Francisco. Sigue en sintonía para ganarte tu par de boletos. La música de Selena, sábado 9 de julio. Informes en sfsymphony.org/Selena. Nos vemos en la Sinfónica. Aquí llega la mamá número uno. Ella se cambió a Xfinity y consiguió el nuevo combo 3x1. Internet ilimitado, streaming y Xfinity Mobile. Todo por lo que podrías pagar a otros proveedores de servicio móvil por solo una línea Unlimited 5G. Por eso la llamamos la reina del dinero. La marquesa de los ahorros. La condesa de la plata. Y ahora también con Xfinity Internet puedes obtener datos ilimitados, equipo de Wi-Fi y un dispositivo de streaming Flex 4K gratis incluidos. Con tarifa garantizada por 2 años y sin contrato de plazo fijo. Todo por solo $30 al mes al agregar un plan de Xfinity Mobile a las tarifas regulares. Ve a es.xfinity.com/3x1, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. Requiere facturación electrónica y pago automático. Solo nuevos clientes de Fast Internet 300 megabits por segundo. Xfinity Mobile requiere servicio de Xfinity Internet postpago. Tras 24 meses. Se aplican tarifas regulares a todos los servicios y dispositivos. Mi gente tiene sabor y me gusta viajar con ella. En esta vida llena de color. Los sabores de México son un viaje maravilloso. Es una experiencia picosita, dulce, bien sazonada. Ofrecer estos sabores es una aventura. Solo quien sabe de nuestras tradiciones lo puede lograr. En Chávez Super tenemos la mejor calidad con el auténtico sabor de nuestras raíces. Una buena carne asada nos une. Todo gira alrededor de sus olores y sabores. En Chávez Super encontrarás la mejor selección de frescos y jugosos cortes con la calidad Harris Ranch Beef. Carne fresca cortada a mano al momento. Esta semana llévese bistec de 10 millo de res natural Harris Ranch, $5.99 la libra. Tomatillo pelado, 89 centavos por libra. Piernas de pollo, $2.49 la libra. Cerveza modelo especial, paquete de 12 latas, $17.99 más impuestos y CRB.

Lamentable, pero es verdad, personas que están obligados a contestar el teléfono de la pareja, no importa dónde esté o con quién esté, 866-365-9142. Tenemos este caballero que ya tiene rato esperando y, oye, y contesto, ¿este es tu caso también? Mira, Pancho, tú sabes que esto se conoce como varón domado. Imagínate, sí. Varón domado. Sí. Claro, si yo estoy manejando, o sea, imagínate, a 45 que es una guillotina, la primera en muerte en todos los Estados Unidos, que voy a agarrar yo el teléfono, no le paro a eso, pues. Claro. Y cuando me detenga, bueno, no podía contestar y ya está, se acabó el problema, porque es preferible que me vayan a visitar allá a la funeraria. Sí. Mira, Pancho, díganos. Dos cositas. La primera es que la semana pasada, María Dolores habló porque se sentía mal del pecho, fue para que el médico le pusiera una inyección que le dolió mucho, claro. Y le dijo que era prebronquitis, y yo hablé con un médico vecino mío y me dijo, eso no existe, okay. O es bronquitis o es pulmonía, pero eso de pre, eso no existe, y me dijo, te aseguro que la próxima semana se la va a ver fea porque eso no es así como ella se piensa tratar eso. O sea, ¿será que está yendo para un curandero, María Dolores? No creo, pero sí. Fíjate que ya hoy no fue a trabajar. Y pasó, lo que acabas de mencionar, pasó lo que te dijo el médico. Pasó. Claro, este dijo, va a empeorar porque ese tratamiento, y eso de estar en aire acondicionado, salir a la calle, volver, esto es fatal para malísimo. Cualquier persona de cualquier edad. Malísimo. Ahora, Pancho, otra cosa, ¿no? Ella debe estar escuchando. La otra cosa es, pero María Dolores no tendrá alguna amiga que se haya casado así con el demonio, con el diablo. No la ha consultado. No. Espero que no. Espero que si no. Seguro que tuviera alguna amiga que se casó con Lucifer. Oye, caballero, gracias. Ella me hizo reír. No, qué bárbaro. Muy amable por su llamada telefónica. Qué barbaridad. Bueno, acá, oye, contesto esta línea telefónica. ¿Es tu caso esto de que estás obligada a contestar el teléfono en cualquier lugar donde estés? Mira, cuando yo le marco a mi esposo, no me contesta. Ok. Le mando mensaje, no me contesta. Okay. Ah, pero que si alguien me habla a mí, ajá, o me habla él, que lo conteste de voladita, porque si no... Se arma. ¿Qué te pasa? Se arma. Oh, sí. Okay. Se enoja. Me hace chile con los pies y le, ¡ey, bájale! ¿Qué te pasa? Ok. Entonces, reina, ¿tú te sientes obligada a contestar las llamadas de tu marido? Porque después empiezan los reproches, las inseguridades de parte de él. Bueno, ahorita ya no le contesto. Ya no le contesto porque, pues, como dice con esa agua de beber. Sí. Así como él no me contesta, no le contesto yo tampoco. Tú se la estás aplicando también a él. Ay. Exactamente. God. Porque pues no se vale. Sí. Está uno en el trabajo, ocupado, no falta. Sí. Oye, ¿por qué no me contestaste? Me debes de contestar. Soy tu esposo, soy tu marido. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Estoy ocupada. Sí, pues son los celos, inseguridad, corazón. Pero si estás con la persona que estás es porque tienes toda la confianza del mundo. Porque si no hay confianza, obvio, pues no hay razón para quedarte ahí. Obvio, obvio. Pero pues ya me hice la idea. Ay, corazón. ya me hice la idea y pues seguimos adelante. Sí. Primeramente Dios, hay que... Ya aguanté lo mero bueno, que no puedo aguantar lo último. Ay, caray, mi reina. Bueno, mira, yo te invito para que vivas una vida feliz, mi reina, sin este tipo de cosas. Yo lo estoy viviendo, estoy gozando, porque digo yo, bueno, ¿qué pasó? Si no me conoces de 2-3 años, me conoces de toda una vida. Claro. ¿Qué pasa contigo? Reina. Pero pues dicen que... Cuando hay algo, la agua va revuelta. Pues espero, ¿me entiendes? Entonces, espero que no sea tu caso. Sí. No, para nada, para nada. Ya uno ya está grande de edad, ya esas cosas ya no culean conmigo esas cosas. Pero pues la vida sigue para adelante y primeramente Dios, como quiera, estamos juntos. Claro. Oye, te agradezco por tu llamada telefónica, mi reina, Cuídate, Pancho. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para ti, también para tu esposo, y que ya que haya confianza de parte de él hacia ti, de parte de ti hacia él. O sea, ya después de tantos años deberíamos tener una vida tranquila, ¿no? Y tener la confianza con esta persona. Hay más llamadas telefónicas. Si me pueden esperar tantito, por favor. Es que el día de hoy estoy solo aquí en la cabina. 866-365-9142. Personas que están obligadas a contestar el teléfono cuando llama a su pareja. Este es tu caso. ¿Por qué aguantas todo esto? Tip chula y bestia número 23. Cepíllate los dientes mínimo 2 veces al día. Ahora sí estás listo para sonreír. La chula y la bestia. Sonríe con nosotros. Triste será vivir. Eres mi único amor, mi primer amor. Yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error. No debí poner a prueba tu amor. Todo lo que causé, nunca lo imaginé. Hoy te pido perdón. Perdóname, mi amor. Ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Comprendo que hice mal y estoy pagando muy caro mi torpeza, mas no puedo resignarme a perderte y es por eso que te pido me disculpes y perdones a este tonto que sin ti no es nada. Prometo que jamás la tentación. hacerlo. No vuelve a pasar, pues sin ti, mi amor, ya no puedo estar ni un minuto más. Bueno, sale un nuevo estudio de cuánto deberíamos de dormir. ¿Cuántas horas deberíamos de dormir? Bueno, los adultos deberíamos de dormir, o lo ideal sería dormir de 7 a 9 horas diarias. Yo duermo un promedio de 6. 7, a veces 7. Pero estoy entre 5 y media, 6 horas y media. Ese es mi promedio. Estoy consciente que tengo que dormir un poco más. Estoy consciente. Bueno, ya de mi compañera ni les digo. De mi compañera María Dolores. Porque se avienta hasta 14 horas, ¿eh? Yo no sé cómo duerme tanto. Pero bueno. Los adultos deberíamos dormir, repito, de entre 7 y 9 horas todos los días. Yo creo que un 70-80% de la gente que vivimos aquí en Estados Unidos y que todos los días nos levantamos a ir a trabajar, yo creo que duermen un promedio de 6 horas. Creo. Eso es lo que creo yo. Si duermes más, te lo aplaudo. Te lo aplaudo, de verdad. Bueno, los rangos ideales, ahí vamos con los hijos ahora. Los rangos ideales, van a decir, a ti que te interesa, Pancho Mercado, pero yo he observado, pues de la gente a mi alrededor, ¿no? De que lo ideal para un niño menor de 5 años, ok, lo ideal para un niño menor de 5 años es dormir de 10 a 16 horas, según este estudio, ¿ok? Ok, vamos con el que sigue. Para los niños de 6 a 12 años, lo ideal, según este estudio, es dormir de 9 a 12 horas. Yo creo que los niños de entre 6 y 12 años, la mayoría andan en las 9 horas, o menos. Y vamos a prestar atención a lo que dice este estudio, que estos pequeñitos deberían de dormir de 9 a 12 horas. Los míos están en este rango, mis hijos. Y duermen un promedio de unas 10 horas todos los días. Pero porque mi esposa está encima de eso. Yo creo que los niños de 6 y 12 años duermen casi exageradamente 9 horas o menos. O habrá algún padre que me marque aquí en cabina y que diga, sí, digo, mi niño sí duerme. O que me diga cuántas horas duerme su hijo. 866-365-9142. Para las edades de entre 13 y 18 años, deberían de dormir un promedio de 10 horas al día. 10 horas al día. ¿Habrá algún padre, madre, que me marque aquí en cabina y me diga, mira, mis hijos duermen tantas horas? O apenas se ajustan. O no duerme lo suficiente. O sí soy parte de lo que dice ahí el estudio. Sí están durmiendo lo suficiente. 866-365-9142. 866-365-9142. Si me podrías decir cuánto duermen tus hijos para ver si estás dentro de esos rangos. Aquí te doy la información si gustan. 866-365-9142. Y aunque duela, tú eres de las cosas que no me arrepiento.

Noches de verano en Filoli. Traiga a sus amigos y a toda la familia para disfrutar de comida, bebidas, música en vivo y diversión durante las noches de verano en Filoli. Todos los jueves disfruta de la casa histórica de Filoli, un jardín espectacular. Disfruta de rica comida traído a ti por cochinita y bebidas en la barra Bluebird entre 5 p.m. a 8 p.m. Disfruta del atardecer al aire libre con sus seres queridos y de la belleza de la temporada. Obtenga más información y planifique su visita en filoli.org. ¿Ya escuchaste? ¡Sí! Es la alerta de las nuevas ofertas que Gangas and Deals y yo tenemos para ti. Soy Lourdes Estefan y cada semana te traigo las mejores ofertas en productos que yo sé te encantarán. Lo único que tienes que hacer es entrar a univision.com/gangas y suscribirte para ser la primera en conocer las nuevas ofertas de la semana. Es totalmente gratis. Aprovecha los descuentos porque son por tiempo limitado. Porque mereces las mejores marcas a los mejores precios. Encontrar trabajo es más fácil con Univision Trabajos. Ahora puedes buscar empleo desde cualquier dispositivo y en una sola página. Con la bolsa de empleo más grande de los Estados Unidos, puedes aplicar a cualquier trabajo en tu comodidad con un solo clic. Filtra, revisa y maneja todas las búsquedas de trabajo en un solo lugar. Encuentra hoy el trabajo de tus sueños en la bolsa de trabajos para los latinos. Univision Trabajos. Entra a univisiontrabajos.com. Disponible en español e inglés. Del 1 al 10, ¿qué tanto le duele la espalda? La clínica de acupuntura de Dane se mantiene ocupada. Es un 22, es muy alto. Ay, ¿puede venir a la hora del almuerzo? Pero encontrar más practicantes les genera mucha tensión. Indeed les ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Instant Match inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo patrocinado. Visita Indeed.com/crédito y recibe $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Si te cambias a Boost Mobile, puedes tener el poder de un iPhone SE, lo que significa tener el poder para ver todos tus programas, bajar toda tu música o el poder de llamar a tu ex. Deja de llamármelo, nuestro término. Mejor no llames a tu ex. Llévate un iPhone SE por solo $19.99 cuando te cambias a Boost. Todo en una de las redes 5G más grandes del país. Más poder para ahorrar. Boost Mobile. Oferta de teléfono limitada a nuevos clientes y no por línea. Aplican restricciones adicionales. 5G no disponible en todas partes. Ver boostmobile.com para detalles. Deja de llamar a tu ex. Claramente no quieres saber más de ti. No te pierdas la nueva serie de televisión en Prime Video, The Terminal List. Dirigida por Anthony Foucault y protagonizada por Chris Pratt como el teniente comandante James Reed. Este cuento psicológico te llevará por un viaje lleno de acción y aventura como ningún otro. Cuando la misión de los Navy SEALs sale mal por ser parte de una conspiración del gobierno, James Reese se empuesta en una misión de venganza a encontrar los culpables. The Terminal List. Encuéntrelo 1 de julio, solo en Prime Video. Calling all dinosaur fans. Jurassic World Dominion is here. Head to Walmart now for exclusive finds you can really sink your claws into before the movie stomps into theaters. Score battling dinosaur toys, clothes, bedding, collectibles, and much more from top brands like Funko, Mattel, and Lego. Get ready to roar. Only at Walmart. Y visite a los expertos en pintura y carrocería de México hoy mismo. Lidia Brito es Lucía en Mujer de Nadie. Mi sueño es encontrar el amor. Pero la crueldad la persigue. Mujer de Nadie, de lunes a viernes a las 10 por Univisión. Continuamos con más de La Chula y la Bestia, aquí en Amor. Y te posas, vas de boca en boca. dolor. Pequeñitos que duermen muy poco, 866-365-9142, ¿tus hijos duermen lo suficiente? Yo he mirado de que muchas personas a mi alrededor, sus hijos no duermen lo suficiente, pero no les voy a decir nada porque no me corresponde a mí decir absolutamente nada. Buenas tardes. Hablaba para decirle que no, mis hijos duermen como 11 horas diario. Ah, ¿y en qué edades están tus hijos? Ahora que ya no van a la escuela. Sí, ¿y en qué edades están tus hijos? Ah, oh, pues el más chico tiene 11 y cumplió los 12 y el otro tiene que 17 años. Ok, el de 11 debe de dormir de 9 a 12 horas. El de 17 años debe dormir 10 horas. ¿Y cuántas horas duermen, dijiste? ¿11? 11, casi las 12, duerme a las 11 de la noche y se levanta el otro día a las 11 de la noche del día. Oye, qué bueno que les permitas dormir tanto, ¿eh? De verdad que te felicito. Mira, mira pues que yo... en el trabajo, ¿yo qué? Bueno, sí, bueno, tú eres otro rollo, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando estaba pequeñito, nos levantaban temprano a trabajar, a veces a hacer algunas cosas. No nos permitían dormir tanto tiempo. No, a mí tampoco, no, pues que estaba chiquito, mi mamá también estaba trabajando. Nosotros dormimos hasta que, como dice el dicho. Ahora te pregunto, ¿te gustaría que tus hijos duerman menos o pensabas que estaban exagerando los niños con tanto tiempo durmiendo? Sí, no, yo pensaba que estaban exagerando, ya les casi les decía que hey, levántense a hacer algo, pero pues ya me dijiste que el estudio dice que tienen que dormir tantas horas, ¿no? Pues sí. Que los duerman. No, qué bueno, y qué bueno que no los levantes, qué bueno, déjalos que duerman todo lo que pueda hasta que revienten, ya más adelantito, pues ya que tengan que ocuparse de algunas